Belén Molina, ella es integrante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, ella es de Chaco, y nos va a estar hablando acerca de las inundaciones que estuvieron sufriendo en esta provincia. Las más graves fueron en la ciudad de Castelli, así que vamos a estar hablando un poquito acerca de este tema. Hola Belén, te hablan Arela y Nico de Aire Fresco, ¿cómo estás? Hola, buen día, un placer estar con ustedes, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Bien, y un saludo también a toda la audiencia. Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por la atención. Belén, contanos un poco qué está pasando en Chaco, qué está ocurriendo con esto de las inundaciones. Bueno, primero ubicarlos dentro de la provincia del Chaco. Nosotros estamos en la localidad de Juan José Castelli, al noreste de la provincia del Chaco, más conocido también en las puertas del impenetrable. Y como dije recién, la localidad se llama Juan José Castelli. Es una localidad grande, con mucha zona de ampliación rural, ¿no? Así que nosotros estamos ubicados aquí. No fue la única ciudad que sufrimos la inclemencia del tiempo y el arrastre de ciertas desidias. Toda la zona ha sufrido fuertes lluvias que ha provocado las inundaciones, ¿no? Bermejito, Miraflores, Pompeya, Espinillo y otras ciudades también para el sur de la provincia. Pero casi todo el departamento General Güemes, al cual nosotros pertenecemos, que es la mitad de la provincia del Chaco, ha sufrido las inclemencias del tiempo, que también son consecuencia del cambio climático que nos toca vivir a nosotros. Belén, te hago una consulta. ¿Cómo afectó a la población estas inundaciones? ¿Afectó más al sector rural? ¿Afectó en las ciudades? ¿Hubieron desalojados? ¿Cómo fue la situación? Mira, me permito responderte en dos instancias. Sí. En este momento yo estoy en el colegio donde trabajo. Trabajo en el colegio en el colegio San José, de gestión privada, y soy profe en historia y también soy profe en el espacio de formación cristiana. En este momento yo estoy en clase, pedí permiso a las autoridades para salir, ¿no es cierto? Pero los chicos están terminando la dinámica, donde por grupos, nos juntamos por grupos y los y las adolescentes narraron las experiencias que vivieron en sus familias, en sus barrios. Y ahora están representando, con la dinámica del Teatro del Oprimido, las fotografías, ¿no? Mediante estatuas vivientes, dicen ellos. Ajá. Las fotografías en 7 segundos de esos sentimientos y emociones que descubrieron en las narraciones. Y fue muy bonito y emocionante, porque varios de los estudiantes se enteraron de que había compañeros que les había entrado agua. Y yo misma, ahora escuchándolos y escuchándolas, tomo dimensión de otras voces, ¿no? Entonces, eso es uno, lo experiencial. Bueno, yo te voy a hablar más de lo experiencial. Escuchar las voces de los adolescentes, y ellos están ahora en el patio haciendo las fotografías de los sentimientos y las emociones que les provocó esas narraciones, ¿no? Hubo quienes se les llenaron los ojos de lágrimas, hubo quienes no quisieron hablar porque todavía están muy, muy impactados. Y dos cosas me llamaron la atención a mí: la alegría que tuvieron ellos al narrarlo, y también en todas las narraciones que ellos hicieron saltaron la solidaridad de los vecinos, ¿no? En su manera de decirlos, ¿no? Y otra voz, yo vivo en uno de los barrios más populosos de Juan José Castelli, el barrio Chacra 108, o también se le llama barrio La Paz, que es el barrio donde empieza, para el oeste, el barrio donde empieza el pueblo Juan José Castelli, y es zona de ladrillería. Y obviamente fuimos muy afectados porque desbordaron las ladrillerías y así como el agua hasta el día de hoy está repleta en todas las calles, también obviamente se inundaron muchas familias. Entonces también tengo el registro en mi cuerpo de lo que nos pasó en el barrio, ¿no? Sí. Entonces, si bien podemos decir que en algunos lugares el agua bajó, en otros todavía hay familias que no han podido volver a sus hogares, ¿no? Pero aquí, como decíamos recién con los y las estudiantes, la crisis sigue, ¿no? La crisis sigue porque el impacto emocional y psicológico es muy fuerte. Uh-huh. Y aparte después, ¿cómo recuperar? Hay familias que han perdido prácticamente todo y hay familias que fueron afectadas en menor medida, pero también hay que recuperarse, que es lo más fuerte emocional y psicológicamente, ¿no? Y con esto termino. Yo, quizás por el acento ya se habrán dado cuenta, soy nacida en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y hace 30 años que vivo aquí en Castelli, así que soy rechaqueña. Nacida y criada. No, soy rechaqueña. Y es la primera vez que vivimos, yo en los 30 años que estoy, es la primera vez que vivimos algo así. Claro. Te emociona el tema. Bueno, por lo que nos contás, fue un evento, un desastre de gran magnitud, ¿no? Y va a quedar en el registro emocional de toda la población. Yo te quería consultar, si escuchaba ahí que hubo solidaridad de los vecinos, bueno, este accionar que están teniendo ustedes desde la escuela para armar la narrativa y bueno, y también que los estudiantes tengan la posibilidad de ahí de hacer la catarsis un poco de lo vivido, de lo perdido, de lo sentido. Te quería consultar si además de estas ayudas colectivas recibieron algún tipo de acompañamiento por parte del Estado, ya sea municipal, provincial o nacional. Uh-huh. Bueno, vamos por parte. La primera solidaridad nace del pueblo. Sí. Y ante las emergencias somos vecinos, somos pueblo y se queda en segunda instancia por unos días, por unas horas, los cargos o servicios que tenemos. Fue sumamente impactante y lo sigue siendo hasta el día de hoy el grado de solidaridad y de empatía que tuvo la población de Juan José Castelli. Eso es impactante, realmente. Uh-huh. Como la mayoría de los pueblos que sufren estas situaciones, ¿no? Trasladarse a casa de vecinos, familia, a las 3 de la mañana ayudarse a correr, porque el agua más grande fue entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana, que cayeron 220 milímetros, pero a eso hay que sumarle los 150 que había llovido la semana anterior en diferentes días. Entonces, en un promedio de 5 días, nosotros tenemos la media de lo que llueve en el año. ¿Entendés? Claro. Sí, claro. Y, como digo, es consecuencia del cambio climático que tiene también aparejado otras causas y que amerita otra conversación. Sí. Entonces, la solidaridad primero fue entre el pueblo. Qué bueno. Como te dije, viviendo en el barrio Chacra 108, hicimos una olla popular con un grupo de vecinos. Y cuando yo volvía a mi casa, en un radio de cinco cuadras, había cuatro ollas populares. Qué bueno. Se saluda ese accionar. Leche sola, la otra era con arroz con leche. Uh-huh. Y si algún día ustedes vienen acá a Castelli, van a ver el barrio al cual yo estoy mencionando, gente trabajadora, el sector popular. Bueno, entonces la solidaridad primera fue de los mismos vecinos, del mismo pueblo y sobre todo el pueblo más pobre. En cuanto al municipio en sí, obviamente que inmediatamente tomaron medidas, lo que se permitía hacer con los recursos que se tiene, logístico que se tiene, y como me supieron explicar a mí, concejales con los que tenemos diálogo permanente, la emergencia era sacar el agua, ¿no? Había que sacar el agua, ¿no? Uh-huh. Porque ninguna obra que está acá y que se ha hecho y las que están hechas no se supieron sostener, dio abasto para contener tanta agua. Entonces la primera situación fue la asistencia inmediata a las familias con mercaderías, colchones, ¿no? Sí. Y en lo mini macro, por decirlo así, poner bombas, se colocaron 5 bombas para sacar el agua del pueblo y que circulara para la zona rural y otros canales, que eso también es otro tema. Bien. Y después tuvimos la visita sorpresiva y espontánea del gobernador, que eso nos llamó mucho la atención también, no porque viniera, porque es su trabajo, tiene que venir. Pero sí quizás del modo que se hizo, ¿no? Pero, y hubo ayuda, por lo menos en la zona donde estamos nosotros, mediante un plan de asistencia alimentario que ya se entrega mensualmente, que es el plan que se llama Ñachec, que es una ayuda de una bolsita con mercadería. En lo inmediato hubo todas esas instancias, la escuela que yo tengo, de la que yo estoy, por ejemplo, abrió las puertas enseguida y las promociones, las promos de los colegios del pueblo, las iglesias. No quedó ningún sector sin hacer ayuda inmediata y hay sectores que seguimos organizándonos, como por ejemplo nosotros, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que vamos a atender un poquito más a población indígena que están en la zona rural, ¿no? Y después, en cuanto a los servidores públicos, también hicieron ayuda inmediata y están ahora elaborando algunos planes de reestructuración de planes, de asistencia y sobre todo de infraestructura, que es lo que más necesitamos. Belén, recién mencionabas a las poblaciones rurales y las poblaciones de las comunidades originarias. ¿Tenés alguna información de cómo ellos vivieron esta situación? Exactamente igual que nosotros, quizás agravada un poquito porque la situación, los caminos acá, si bien hay rutas, que es una sola que une los pueblos para el impenetrable, no toda es asfaltada, entonces se agrava un poco más porque quedan aislados, ¿no? Los parajes quedan aislados, no hay manera de llegar por tierra. Ni siquiera parece chiste y por favor no hay que tomarlo así, ni siquiera por bote puede llegar. Claro. No hay manera de llegar. Entonces las comunidades rurales quedan totalmente aisladas y, permítanme la expresión, a la buena de Dios, ¿no? Claro. Hasta que baje el agua, hasta que alguien logre llegar. La cantidad de agua varió un poquito, entre 100, 150, 130... pero toda la zona ya venía con las inclemencias del tiempo. Y en la zona rural, y de una manera particular las comunidades indígenas, creo que el sufrimiento es un poco mayor por esto, porque por la abnegación de los caminos, quedan aislados y aisladas, hay que esperar que baje el agua, organizarse. Entonces es más compleja esa situación. Claro. Belén, ¿en este momento llueve? ¿Tienen probabilidad de que se detengan las tormentas? Ayer y hoy hay un sol espléndido. Qué bueno. Acá decimos, en el norte decimos que hay animalitos que cuando hay sol salen. Y uno es el quirquincho. Entonces nosotros con los estudiantes dijimos, vamos a salir a quirquinchear, porque hace más de 10 días que no teníamos sol, entonces nos pusimos todo un ratito en el sol. Qué bueno, qué alivio. No llovió. Está previsto para el fin de semana. Sinceramente no vi, pero ayer cuando tuvimos reunión de APDH, algunos compañeros han previsto que mejore el tiempo para el fin de semana. Pero ayer hoy ya nos dio un gran respiro. Qué bueno. Belén, te hago una última pregunta como para ir cerrando. ¿De qué manera se puede ayudar? ¿Hay algunas vías de organización o de comunicación donde la población o los oyentes puedan dar alguna mano a la situación que están viviendo allá? Bien, ante todo, muchísimas gracias por la pregunta, porque habla de la empatía, del impacto que tuvo esta realidad. Y que bueno, que lamentablemente otros pueblos también han sufrido, pero para nosotros tiene varios otros impactos porque somos conocidos por zona de grandes sequías, ¿no? De grandes calores y sequías, y ahora de repente estar hablando de esta inundación es medio loco, ¿no? La verdad. Pero bueno, como dije anteriormente, es parte de cambio climático que nos toca vivir y de las desidias en las infraestructuras, sí, que agrandan las desigualdades, la injusticia que vivimos, sobre todo el pueblo trabajador y los más empobrecidos. Así que sí, varias maneras. Nosotros como Asamblea Permanente de Derechos Humanos hemos largado una campaña solicitando aporte económico, y es todo bien claro y honesto, porque lo hacemos directamente por la vía de la PDH Nacional, una organización con gran prestigio en la defensa y promoción de los derechos humanos. Así que si ustedes están de acuerdo, les podemos pasar esa vía. Por supuesto. Y si no, también yo no tengo problema en que compartan mi número de teléfono por si alguien quiere hacer alguna donación particular. Y dada las distancias al pueblo de ustedes, a nosotros, que es un poco grande, bueno, todo lo que sea la manera creativa de poder hacer llegar donaciones va a ser bienvenido. Perfecto. Justamente por las distancias que tenemos, nos pareció más oportuno hacer una campaña, y sobre todo nosotros como estamos a nivel nacional, para recaudar fondos. Sí. Y nosotros aquí vamos a armar algunas cajas de mercadería con lo elemental para hacer llegar preferentemente a las familias de la zona rural y de los pueblos originarios, que es con quienes más nosotros estamos trabajando. Perfecto. ¿Querés pasarnos las vías de comunicación? Entonces, capaz recordarle a la audiencia decirles tu número. Yo no tengo problema. Mi número, la característica es 3644, es la característica de la región, y el número es... me olvidé. 62, la emoción y los nervios. 62-18-85. 85. 3644-62-18-85. Ese es mi número personal. Perfecto. Y después te podemos hacer llegar a vos, sí, por WhatsApp, te puedo hacer llegar el link, sí, con la no campaña llego de la APDH Nacional, donde ahí se puede hacer la colaboración que después nosotros vamos a destinar a la formación de las bolsitas y las cajas con asistencia inmediata para las familias de la zona rural y preferentemente de los pueblos originarios. Perfecto. Belén, te agradezco muchísimo la comunicación, muy empática también tu manera de comunicarlo, así que bueno, te mandamos un fuerte abrazo y en lo que podamos ayudar estaremos intentando darles una mano a todo el pueblo de Chaco. Sin lugar a dudas, los primeros agradecidos somos nosotros por la empatía de ustedes, la solidaridad, y estamos a disposición. Y ojalá que si nos volvemos a comunicar sea para festejar los logros, las infraestructuras, quizás nos pueden llamar, ¿no?, dentro de un mes, de dos meses, para ver cómo quedamos. Bien. Sería lindo, ¿no? Estaría para bueno. También, un poco de sol. Celebrar en estos tiempos de discurso de odio que estamos viviendo y de tanta deshumanización, estas sí, comunicaciones que nos pongan rostros, nombre, apellido, nos humanizan. Y sobre todo de los pueblos trabajadores, hay que celebrar los triunfos y las luchas. Así que espero que dentro de un mes o dos meses me llamen otra vez. Sí, estaría bueno, para ver cómo fueron ahí colaborando. Claro. Bueno, claro, Belén, claro. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos a la audiencia. Gracias. Muchas gracias. Acabamos de hablar con Belén Molina. Ella es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Es de la provincia de Chaco y nos estuvo contando acerca de las inundaciones que viene sufriendo el pueblo del Chaco, sobre todo la ciudad de Castelli, que fue una de las más afectadas.